Bueno, Lichi, no te vamos a robar más tiempo, pero también sabemos que hay actividades. Ayer hubo una actividad, un homenaje a Elba Morales, una sesión de archivo, y el jueves hay otra actividad, a Mira, la. A hay ver, varias. Si contanos, querés por te favor. digo, esto empezó el jueves 16 con una reunión en que pidió CGT, la CGT, donde vinieron como 20 sectores, para unificarnos en la marcha. Y ellos se comprometieron a respetar la marcha y a respetar, digamos, las posiciones que va a tomar la marcha. Así es que fue muy buena la reunión, y bueno, estuvimos todos de acuerdo. El viernes hubo un acto en la bancaria, porque en realidad unificamos todas las actividades que se han hecho en lo posible. Todos los que han querido se han unido a la Semana de la Memoria, que un poco convocamos desde aquí. El viernes 17 hubo un acto en la bancaria. Hubo una presentación de un libro y homenaje a los trabajadores bancarios desaparecidos y vino Juan Cabandier a una charla. El mismo viernes, acá en el espacio, se juntaron periodistas. Fue una visita para periodistas, que en realidad fue grandiosa porque nunca había venido tantos medios, nunca habían venido tantos medios y toda gente joven que se quedó muy impresionada con las celdas, con todo el relato, en fin, la verdad que estamos muy contentos con lo que pasó. Ayer lunes, sí, hizo una actividad el MED, el EPM, XC2, en homenaje a Elba Morales. La familia Camín hizo una sesión de la biblioteca de Pocha Camín, y bueno, también hubo un reconocimiento a Coco Yáñez, donde Elba Morales había pedido antes de fallecer que se le entregara la cámara fotográfica de Alida, no, nunca me sale el apellido, que fue la presidenta de el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Después, hoy martes, a las 18 se coloca una baldosa homenaje a los desaparecidos de Bowen en General Alvear. A las 19 horas hay un taller de Madres de Plaza de Mayo, Luchas Populares, Derechos Humanos y Actualidad en el Sindicato de Gráficos. A las 19. De 16 a 22 se coloca una carpa de organismos de derechos humanos que lo han organizado en la universidad, acá el EPM, en fin. En la Alameda, en la calle Córdoba y San Martín. Hoy y mañana, de 16 a 22. Y va a haber disertaciones, exposiciones, música, debate, en fin. El jueves a las 11 está la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, en 9 de Julio y Necochea. A las 12:30, esto es muy importante, hay una convocatoria por los derechos humanos. Y va a haber una foto y un manifiesto acá en la explanada del Palacio Policial. Esto es para todos los personajes destacados que quieran sumarse. Bueno, nosotros les solicitamos que vengan a esa hora para sacar una foto y un manifiesto. Acá en la explanada del D2. A las 19:30 del mismo jueves, hay acá en la explanada del D2. Hay una actividad que se llama Arte y Educación por la Memoria en el EPM XC2. Y hay teatro, danza y un documental que se llama Cosechando Justicia del proyecto Sembrando Memoria, que lo hicieron alumnos de la Escuela Molinero Tejeda cuando hicieron la visita, que se quedaron tan enganchados con el tema que hicieron un video que, bueno, se va a pasar el jueves. Y después a las 21:30 hay un canto por la memoria, la verdad y la justicia en el playón de la UTN de la calle Belgrano. El viernes, bueno, obviamente la marcha emblemática a las 18. A ver, déjame que meta un chivo ahí entre medio. Sí. A las 17 empieza la transmisión en vivo de La Mosquitera, desde San Martín Ah, y bueno, eso no lo tenemos. Muy bien el aporte. Es que lo estoy leyendo porque son muchas sí, no está. actividades Y no lo tengo, eso. No, esto es un chivo nuestro, profe, yo bueno, me colo, soy un colado. Bárbaro. Bueno, a las 18 es la concentración en la marcha, en la calle San Martín y peatonal, que yo voy a aclarar cómo está organizada, porque para que después no haya problemas con los que se suman. En realidad, van primero las madres, después los familiares, después van los trabajadores, todos juntos, CGT, CTA, todos los sindicatos, todos los trabajadores que se han sumado, después vienen las organizaciones sociales y por último los partidos políticos con todas las banderas que quieran. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el miércoles 29 a las 12 hay una muestra fotográfica del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo. Y el viernes 31, cerramos el mes, a las 19:30, con una obra de teatro que se llama La Pancarta, que será acá en el Exeter, en el EPM. Eso es todo. Por ahora es lo que tenemos. No, ni, como si fuera tan poquito. Como si fuera tan poquito. Bueno, Lichi, te agradecemos. Estamos nosotros cortos de tiempo y no te queremos robar más tiempo a vos tampoco. Bueno. Vamos a seguir charlando seguramente porque el EPM va a seguir funcionando a full y lo vamos a seguir peleando. Te mandamos abrazos muy fuertes y nos encontramos, nos vamos a estar encontrando. Nos encontramos.